manzanita piche, ay, pero qué cara me han salido esa fruta. Por estar comiendo manzanita piche, ay, pero qué cara me han salido esta fruta. No sé si es de buena la que me persigue, que siempre consigo lo que más me gusta. No sé si es de buena la que me persigue, que siempre consigo lo que más me gusta. Oye, guárale, guárale, guárale, por mi manzanita callada le. Oye, guárale, guárale, guárale, por mi manzanita callada le. Manzana biche, si es que sale cara, ay, pero qué cara que sale esa fruta. La manzana biche, si es que sale cara, ay, pero qué cara que sale esa fruta. Yo no dejo el vicio de comer manzana, porque como he dicho, me gusta y me gusta. Yo no dejo el vicio de comer manzana, porque como he dicho, me gusta y me gusta. Oye, guardaré, guardaré, guardaré, por mi manzanita callada, dejé. Oye, guardaré, guardaré, guardaré, por mi manzanita callada.